Bien, seguimos en el Enredando para quienes anoche en sus teléfonos iban recibiendo información acerca de personas detenidas, integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular a partir de un procedimiento que se hizo en el barrio de Constitución con trabajadores migrantes. Anoche fueron todos liberados. Vamos a ver si en el transcurso de la mañana conseguimos charlar con alguno de ellos que habrán pasado una larga noche, ¿no? Una larga y fea noche, digamos, la parte que estuvieron detenidos y después habrán aprovechado para descansar la parte que quedaron libres. Bueno, como les decíamos, queremos escuchar, aunque sea una partecita, compartir en el marco del Enredando las Mañanas, de esta charla que sostuvimos la semana anterior con Pablo Berna. Solo hacer una aclaración, porque eso sucedió después. Berna denunció el sábado, esta entrevista fue el jueves, él dio entrevistas durante la semana pasada a algunos medios, y el sábado recibió amenazas a través del teléfono celular de su madre, de parte de su papá genocida, ¿sí? Nada. Para que sepamos, obviamente, por más que sean sus hijos, se están metiendo con genocidas, ¿no? Y para que los cuidemos también. Sé que es raro plantearlo en estos términos, pero me parece que hay que cuidarlos y abrazarlos a estos muchachos y muchachas que han decidido romper no solo con sus papás genocidas, están rompiendo con sus familias, porque en muchos casos esto implica romper con sus familias. Mi padre el día sábado, mediante mensaje de WhatsApp, le dijo a mi mamá, vos, él, por Pablo, su esposa y su hija, que tiene 7 años, la hija de Berna, son mis enemigos. En cambio, yo soy el único enemigo de él. Yo entiendo claramente esto como una amenaza grave y quiero decirlo para que se sepa por qué es grave. Esto lo dijo en una entrevista que dio en la televisión pública y unos días antes habíamos mantenido esta charla. Otra vez los hijos, otra vez los hijos. Cuando Euge y yo nos fuimos acercando a la lucha por los derechos humanos, había impunidad, había más impunidad que hoy. Por cierto, estaban las leyes, no había juicios y estaban los escraches y estaban los hijos para levantar la voz y para pedir memoria, verdad y justicia. Y desde la primera noticia que se conoció, de una hija de genocidas que se animaba a hablar, fuimos siguiendo lo que iba pasando en lo que hoy es un colectivo que se llama Historias Desobedientes. Muchos se conmovieron anoche con la aparición en televisión de Pablo Berna, que es integrante del colectivo y que es el hijo de Julio Alejandro Berna. Lo tenemos 3700 en línea para charlar con nosotros. Pablo, bienvenido a Oral y Público. Somos Fernando Tevele, María Eugenia Otero y también está Víctor Basterra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando, María Eugenia y Víctor? ¿Cómo están los tres? Bien. Bien, bien. ¿Qué tal, Pablo? Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos, porque sabemos que son días agitados, de alta exposición, y sí, además de todo lo que les pasa, les debe estar pasando a ustedes por adentro. Para quien todavía no se acercó a la historia personal,